Que haya la palabra del canciller Patiño. Que poder construir y regalar sobre la diversidad cultural que haya la. estable del partido Voluntad Popular. Esta nueva cara parece enfilada a refrescar el escenario opositor, luego del cansancio expresado por los seguidores del ex candidato presidencial, Enrique Capriles. Al menos 55 muertos, 11 desaparecidos y más de 55.000 familias damnificadas han provocado las inundaciones a causa de las intensas lluvias que afectan a Bolivia, de acuerdo con un balance de la defensa civil del país andino. El ministro de Defensa, Roberto Saavedra, manifestó que el gobierno continúa trabajando para atender a los afectados en los 133 municipios del país, usando un estado de efectivo reserva la segunda cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se incorporó a la reunión con nuestro héroe René González y su inseparable Olguita, quienes desarrollaron un fraterno diálogo con los más de 40 puertorriqueños presentes, liderados por Wilma Riverón, vicepresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ortociano. René agradeció en ese encuentro las muestras de solidaridad de los hermanos puertorriqueños hacia ellos mismos, con quienes nos unen lazos históricos y actuales. Toda vez que el preso político más antiguo del continente, el boricua Oscar López Rivera, lleva 32 años preso en cárceles norteamericanas, durante un tiempo compartió su celda con nuestro otro héroe, Fernando Cerraron una tremenda amistad, incluso pintando, ambos se han dedicado a pintar. René autorizó ante todos los boricuas la batalla liberal para acabar de traer a casa a Tony, a Ramón y a Herrera, sobre todo cuando Fernando regrese a fines de este mes de febrero a Cuba, luego de cumplir íntegramente su justa condena. Wilma y la delegación puertorriqueña se comprometieron a trabajar propios de Estados Unidos, además de todo Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, con sus senadores y representantes, impulsando esta inaplazable matanza. Primera vez en los 2 años que estamos en el aire, la canción tema de nuestro programa, Nacieron al Mundo, repito, por primera vez, pero esta vez en la voz del autor Lázaro García. En la primera temporada, ya por septiembre del 2011, ustedes la escucharon en su versión más divulgada, en la voz de Maurín Isuega, y en el caracterizados por la solidaridad puertorriqueña hacia los indios. Resulta válido recalcar que Puerto Rico es de los 12 países que integran el Secretariado Ejecutivo de la OFAL, el que más amplia, diversa y versátil ha desarrollado la solidaridad hacia nuestro gobierno. Allí se han involucrado desde los partidos políticos hasta numerosas personalidades de la talla del ex preso político Rafael Cancer Miranda, de líderes independentistas, del cantante Dani Rivera, muy conocido como latino, pero también en Estados Unidos, y del jurista Rafa Anglada, quien incluso ha formado parte del equipo de abogados de los cinco en estos 15 años, por solo citarles tres. En Puerto Rico han hecho cuanto ustedes se puedan imaginar, incluso la han desarrollado y siguen desarrollando una campaña que denominan Por la Libertad de los Nuestros, donde incluye a los cinco y a Oscar López y otros presos políticos boricuas. Con su poderoso periódico Claridad han llevado la verdad hacia la sociedad puertorriqueña y a los propios Estados Unidos, porque ese periódico circula en Estados Unidos. Memorables han sido los plantones frente a las oficinas del Departamento de Estado en San Juan, las marchas por las principales avenidas y los conciertos con música y poesía, programas en la radio, en la televisión. Y como hecho básico es que Puerto Rico ha traído 15 brigadas de solidaridad con los cinco que han llamado Juan Río Rivera. En verdad es admirable lo que hacen los boricuas. Nos estamos despidiendo, deseándoles que hayan disfrutado del programa y que les sirva para su sostenida obra solidaria en favor de los hijos. Trabajamos para ustedes en el guión y la conducción, Santiago Rodri Pérez Miranda. La grabación y el sonido a cargo de Chico Grisel, la asesoría por Alina y Leonardo Rey Todo, bajo la dirección de Francisco Pancho García Aya. Nacieron en un programa de Radio Habana Cuba, todos hasta la próxima vez. Gracias a la colaboración en la producción musical de nuestro fraterno Juan